viejos han quedado los piches, las muñecas. Viste, y ya se vi al espejo, es una señorita y ya tiene